Tal como lo señala nuestra Constitución, la presidenta maneja las relaciones internacionales y jamás un candidato se va a poner a opinar sobre los temas de las relaciones internacionales. La presidenta llega el lunes de vuelta de su gira al Asia y ella expresará la opinión de Chile tanto en los foros internacionales como a nivel local.